Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia. Son las edumérides correspondientes al 19 de noviembre del año 2019. Este es el 323rd día del año, es decir, el día 323. ¿Cuántos días nos quedan para la Navidad? Bueno, solo 36 días. Y para que llegue el 2020, nos quedan 43 días. Celebraciones que tienen lugar en el mundo hoy, 19 de noviembre. Hoy se celebra el Día Mundial para la Prevención del Abuso de los Niños. También hoy, 19 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Hombre. Ojo, no confundir con el Día del Hombre, que se celebra el 19 de marzo. También hoy es el Día Mundial del Ajedrez y también se tiende a confundir con el Día Internacional del Ajedrez, que tiene otra fecha. Esta celebración parece graciosa, pero en realidad es algo muy serio. Hoy se celebra el Día Mundial del Retrete y esto es para concientizar a la población de la importancia del acceso a los servicios básicos de saneamiento. Lamentablemente, en nuestro planeta hay muchas personas que no tienen acceso a estos servicios de saneamiento. Y hoy se está celebrando también el Día del Descubrimiento de Puerto Rico. Pasemos a la música. 19 de noviembre del año 1990, el dúo de pop Milli Vanilli fue despojado del premio Grammy de la música que habían ganado como mejor artista nuevo después de que el periodista Chuck Phillips de Los Angeles Times reveló que quienes aparecían en escena eran unos y quienes ponían las voces eran otros. Sí, quienes aparecían tanto en los conciertos, en las presentaciones y en los videos eran dos modelos y bailarines, Fabrice Morvan y Rob Pilatus. Pero quienes cantaban en realidad eran otras personas, ellos solo aparecían haciendo un lip sync. Finalmente, todo esto salió a la luz y el 19 de noviembre de 1990 le quitaron el Grammy a Milli Vanilli y hasta ahí llegó la agrupación. Pero les tengo algo de la época de Milli Vanilli. Bueno, no sé quién canta aquí exactamente, pero en el video aparecían los dos señores, Fabrice Morvan y Rob Pilatus. Baby, don't forget my number. Don't be shy when you're holding my hand, 'cause as time goes by, you got to understand it's you. That I love it so strong, and you never go wrong. I got the best for you.